ya la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatella Frenzy, kilo kilo tela, soltando los Benji. Cheque, me gusta, me gusta mucho la canción. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué maca? ¿Qué maca? ¿Qué maca? ¿Qué Porque la, no me importa lo que dice, pero está buenísima la melodía. ¿No? Es como un nuevo idioma. Claro, claro. El idioma de la Rosalía. Claro, por supuesto. Me re gustó. Vas a hacer una versión de La Marcha del 23. Sí, La Marcha del 23 es una versión de Rosalía. Sí, pero con los textos de Karamazov. De hermanos Karamazov, sí, traducción de Omar Lobos. ¿Cómo quedó acá aquí? ¿Qué me cae tú de aquí? Gente que no sabe dormir es este bloque. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Me escuché por ahí que no durmieron tan bien. Bueno, pero por buenas razones. Bueno, me alegro mucho. Sí. ¿Y vos? Yo me levanté 6:30 de la mañana. Como corresponde. Al baño. Al pedo, al pedo. Me acosté 12:30 después de un ensayo arduo. Uh-huh. Y me volví a acostar. Yo, claro, yo cuando me levanto 6:30 me doy cuenta de la estupidez que hago y me vuelvo a acostar. Pero bueno, no fue lo mismo el sueño. Debería ser ilegal levantarse tan temprano. Sí. ¿Ustedes los días de semana no se levantan temprano? Ay, yo no. No, yo me trabajo, despierto. O sea, ahora que no voy a un trabajo en relación de dependencia, pongo todas las clases después del mediodía, claro, porque eso me da más salud mental. Claro, y estás más fresca, más sí, más, sí, sí, sí, totalmente. Yo me despierto habitualmente 5:30 sola. Claro. Sin reloj. Y ya está. Una vez que ya se despertó, sí, ¿viste? No queda otra. Así y mirás la noticia. Miro las noticias, me levanto, a veces me levanto y escribo una nota. Por ahí te quedás en la cama porque todavía no es la hora de ir a trabajar, pero sí, mi reloj biológico funciona muy temprano. Claro, claro. Y bueno, y dormís poco también. Y duermo poco. Bueno, en realidad les voy a hacer dos chivos. Uno es... ¡Ay, qué rico, dije! ¡La próxima traelo! Me agarró un hambre, bárbaro, dijo. Voy a hacer dos chivos. Hoy están con el tema gastronómico, sí. A full. Y de carne silvestre. Sí. Bueno, Javier Meringer, que está dando un taller de actuación en el Teatro TKQ. Ajá. Y, bueno, es para todos los jueves, para... adultos y jóvenes, posadolescentes, podríamos decir. Y hoy en el Olga Orozco van a hacer una actividad que, bueno, Emilza Aymar, que es la directora del museo, me mandó un audio para invitarles y después yo amplío un poco la propuesta. Bueno, lo escuchamos entonces. Hola, les cuento que hoy, sábado 20 de abril, de 18 a 20 horas, en la Sala La Fantasma de la Casa Museo Orozco, se va a realizar una actividad del ciclo Las Posibilidades del Yo, Olga Orozco en la revista Claudia. En el día de hoy se va a trabajar un texto que se nombra Las Pobres Mujeres, por Valentine Charpentier. Estos textos fueron escritos por Olga Orozco en la revista Claudia bajo diversos seudónimos. Entre el año 1963 y 1974, Olga Orozco fue redactora de la revista Claudia y escribió con más de 8 seudónimos diferentes. Bueno, esta recopilación de texto de la revista Claudia lo realiza Marisa Negri, que es la que tiene y lleva a cabo la editorial La Ballesta Magnífica en Buenos Aires. Entonces, lo que hacemos en este encuentro es leer estos textos de Olga publicados en la revista Claudia. En el día de hoy vamos a leer Las Pobres Mujeres. Son textos que Olga escribe sobre mujeres, no solo mujeres que escriben en la revista Claudia, realizando preguntas sentimentales o preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana, sino también ella escribe textos sobre bueno, la mujer en la Edad Media, sobre leyendas de mujeres y sobre también cómo comienza a ver en el 60 el inicio de una revolución en el mundo de la mujer. Los esperamos y las esperamos. Bueno, esa era Emilce, que es la que organiza la actividad. Yo fui, ahora, bueno, no puedo porque justo en ese horario doy clases, pero Es muy interesante la actividad porque te volvés a tu casa con el libro leído, ¿no? O sea, se lee colectivamente y después en el museo te proponen una actividad creativa. Yo estuve presente cuando leímos El consultorio sentimental de Olga y fue muy divertida la actividad que propusieron porque entre las asistentes nos hacíamos consultorio sentimental, escribíamos una carta y luego se mezclaba eso y después teníamos que responder como si fuésemos Olga, porque además nos proponían usar algunos versos de los poemas de ella. Entonces quedaba una cosa como muy... muy poética y muy graciosa a la vez. Así que, bueno, yo lamento no poder ir hoy, pero es muy recomendable la actividad y además eso, ¿no? El trabajo de compilación que hizo la editorial La Ballesta Magnífica es muy interesante porque, Olga, en cada edición de Las Claudias, por ejemplo, hacía uno consultorio sentimental, en otro hablaba de otro tema. Bueno, entonces ellas lo que hacen es una curaduría y juntar y por temática, digamos, o también por seudónimo, ¿no? Como ella publicaba con seudónimo. Así que, bueno, está bueno, es una buena oportunidad, un club de lectura bastante original. ¿Vos así has publicado con seudónimo? Sí. ¿Sí? Sí, he publicado con seudónimo cuando yo trabajaba en el Senado de la Nación como agente de seguridad. Tenía un diario en la Agenda de Buenos Aires que se llamaba, mi seudónimo era Milena Raffaelli, y ahí publicaba todas las cosas que pasaban a la noche en el Senado de la Nación. Así que bueno, lo pueden buscar, todavía debe estar en la web. ¿Seguridad del Senado de la Nación? Así es. La verdad que jamás en mi vida lo hubieras imaginado, ni pensado. Mirá. Bueno, así fue, así fue. De hecho, de eso se basa mi última novela, La Enfermedad de la Noche. Mirá. Y bueno. Ahora que me interesó. ¿Y laburabas en la parte nocturna? ¿Vos cuidabas sí. la noche? Sí. Que supuestamente no pasa nada, pero tenés pasan que leer cosas. El libro. Sí, sí, sí. La Enfermedad de la Noche. Bien. Sí, mi horario era de... me lo olvidé, se lo tenía que traer a la de India. De 20:30 a 7:30 de la mañana. No. Sí. Mirá. Así es un que, lugar gigante. Es un lugar gigante y el edificio del Congreso de la Nación, o sea... Está el Palacio y luego tiene 5 edificios alrededor sí. que pertenecen al Congreso de la Nación. Entonces, a veces te toca uno, a veces te toca otro, alguno en mejor o peor condición que otro. Y además, toda la leyenda fantasmagórica alrededor del edificio es muy interesante. Ajá. Y también la seguridad es un lugar muy masculino, ¿no? Claro. Entonces, para las mujeres que trabajábamos ahí, era un extra, digamos, no pago, el tener que lidiar con el trato de los varones. Sí, sí, sí, me imagino. Bueno, otro día hacemos la columna sí, de por seguridad. Favor. Me encantó. Tengo un montón de preguntas sobre fantasmas. Sí, yo la verdad que siempre digo que no creía en cuestiones sobrenaturales hasta que empecé a trabajar en el Congreso, así que tengo varias anécdotas. Bien. Tengo filmaciones, todo. No sé si se pueden mostrar, pero a esta altura ya me chupó un huevo. Son como diputados que quedaron ahí, las ánimas de sí, los diputados sí, sí. y los senadores. Palacios. Claro. Sí, pero bueno, también... Menem. ¡Ay, sí! ¡Qué espanto! Pero también pasa algo con... A través de los diferentes gobiernos hay más o menos gente en la Plaza Congreso pidiendo por favor para comer, ¿no? Y, qué sé yo, durante el gobierno de Macri eso se había colas muy largas y bueno, pasan cosas con esa gente que por ahí está quiere entrar y por ahí quiere entrar claro. Al baño o algo y no lo puedes dejar entrar. Entonces te produce una contradicción como trabajador, como trabajadora, que para la literatura es interesante y para la vida es devastadora. Así que bueno, me cambiaron la columna. Bueno, fue Juan y perdón, yo no. Perdón. Fíjate que yo estoy acá quietita, no me muevo. Bueno, traje un libro de una escritora coreana que se llama Eun Heung-kyung. Heung-kyung. Heung-kyung. Bueno, ella es una de las autoras más importantes de Corea. En esta oportunidad traje La herencia, que es un libro de cuentos que lo publica y lo traduce Hwarang, que es una editorial que yo ya he traído otras cosas de ellos porque soy muy fanática, y traducen directamente del coreano al español. Lo cual, al que no pase por el inglés claro, mejora muchísimo la traducción. Y bueno, este es un libro de cuentos, y el otro día lo leímos en el club de lectura de Tinti Tiempo, la semana pasada, y estaba buscando un poco de información acerca de la autora, que nació en el 59, y me di cuenta porque la bio que tiene en Hwarang es muy breve, ¿no? Como dice, bueno, es una escritora que ganó muchísimos premios, ¿no? Algo así. Y leo que dice en Wikipedia que publica El regalo del ave, y me puse muy feliz porque dije, yo ese libro lo tengo. Fui a mi biblioteca y lo encontré. En esto Damián me va a entender. Esas estupideces que solo a nosotros nos importan, ¿no? Tengo los dos libros traducidos de esta autora y los leí. Y Filmaquín me miraba como diciendo, ¿a quién le importa? O sea, y antes verdad, no era un tema, fue cuando, a propósito del... Yo dije, bueno, es interesante, me gusta, qué sé yo, y cuando lo encontré y después me di cuenta que eran los únicos dos traducidos y los tenía, me puse muy feliz. Una amiga está haciendo, Elio Cordero, está haciendo el taller y dijo que le encantó la lectura de La herencia. Qué bueno, me alegro. Bueno, más allá de eso, El regalo del ave es una novela que tiene 300 ediciones, o sea, es un bestseller internacional. Y bueno, La herencia son varios cuentos, ¿no? Bastante densos, oscuritos, y el cuento La herencia es el único que trata directamente el tema de, bueno, se muere el padre, la madre, el padre en este caso, o se está por morir, ¿qué pasa con ese dinero que queda? ¿Dónde están esos bienes? ¿Quiénes los están manejando? El padre es un personaje que es muy reticente a decir dónde está ese dinero, y además están gastando el dinero los hijos y la madre vendiendo cosas para poder sostener la salud del padre, porque está internado. Ah. Pero de todas maneras, es como si lo tocara la autora de manera tangencial, ¿no? No es tan importante. Sin embargo, en los otros cuentos, La herencia se trata de otra cosa, ¿no? De lo heredado, qué sé yo, un padre te puede heredar no solo deudas y bienes materiales, sino una personalidad, o incluso, no sé, pensaba en un amigo que ayer no estaba muy, muy bien de ánimo. Si muere tu padre y te deja a tu abuela enferma, ¿no? Como esa herencia también uno la tiene que recoger, que hacerse cargo. Y bueno, ¿qué hacemos con ese tipo de herencias? Hay uno de mis cuentos preferidos del libro que dice algo así. Matar a una cría es parte del instinto animal materno. Lo hace si siente que la cría no podrá vivir adecuadamente. Como no quiere darle una vida difícil, la mata. Bueno, pienso que ahí... un poco esto, se trata de, ella está hablando de unos hámster que se comen, ¿no?, a la cría, pero un poco es el conflicto que tiene la personaje con su hija de no dejarle una herencia que la vaya a lastimar o a trascender, o que tenga que trabajar con eso emocionalmente. Así que, bueno, nada, les recomiendo La herencia. Nos quedan algunos ejemplares en Brasita de Fuego 7623. El próximo libro que vamos a trabajar en el club de lectura es La pájara. Así que, bueno, ya hablé con el autor, seguro lo voy a poder entrevistar. Y es un policial ese. Pero bueno, ¿y ustedes qué onda con La herencia? ¿Heredaron algo? Yo no tengo... Eso, nunca heredé nada. Es un tema... Juan está esperando que se mueran sus padres. Bueno, pero mamá, hay herencia. Mamá, no es verdad. mamá, no es verdad. Estás viviendo mucho. Estás viviendo demasiado. Bueno, yo no heredé. Podría haber heredado, pero decidí que iba a ser un problema. Entonces, ajá, renuncié a aquello que podría haber sido una herencia. Qué locura lo que acabas de decir. Me acabo de dar cuenta que yo hice lo mismo y lo había negado completamente. Claro, podría cuando... tener una Surana ahí afuera sí. estacionado, pero bueno, con mi F-16 estoy yo, mejor. No haría nunca eso. Vos no renunciarías yo a eso. Yo no renunciaría jamás a... Qué boludas que somos las minas, ¿te das cuenta? Renuncié, a mí me pasó todo. También cuando muere mi padre biológico, que no es el padre del que yo siempre hablo, ¿no? Uh-huh. Que nos queda una casa, mi hermano y a mí, y yo dije, no... hacete cargo vos, yo no quiero tener nada que ver con esos trámites. Y así que, bueno, sí, también renuncié a la herencia. Yo recibí a veces está bueno poder renunciar a la herencia. Yo recibí también. Una herencia a la cual no estaba, o sea, la había recibido de pedo, porque no era un familiar directo, pero me había puesto en la herencia. Testamento. Qué suerte, yo sueño con eso. Y mi hermano recibió más por ser mayor de edad, no sé claro. qué. Y a mí me molestó tanto que el día que la recibí dije me la voy a gastar toda en un día. ¿Cuánto era? $2,500. ¿Y te lo gastaste en un día? Y me los gasté en 24 horas. Me gusta. No una estupidez. No haría lo mismo ahora. No lo hagan en sus casas. No lo hagas en sus casas. No te vamos a preguntar en qué gastaste. No queremos. Yo no quiero saber. Creo que quede a imaginación de los oyentes. Bueno, pero la fijate, gastaste, era la del Diego. Era la del Diego. Pero fíjate qué cosa que hice, que eso te das cuenta la ignorancia y la estupidez para gastar. Me fui... recién habían salido los primeros barriles de metal de cerveza, sí. esos que son de 5 litros, sí. pero yo fui y lo compré al natural. Estúpido, ¿para qué va a comprar eso al natural? No podía meterlo en ningún lado frío, para enfriar eso necesitas algo, un freezer. No tenía. Y no te quería tener, si me fui a gastar la plata. Así claro, que, tuviese que comprar el freezer. Lo que hice también fue tomarme un 5 litros de cerveza al natural. Buena. Hirviendo. Bueno, buenas decisiones que tomamos claro. en la vida. Uno que la recibe sí. y se la gasta en un día, otra que la renuncia, y bueno, en tu caso parecido a mí entonces. Sí, parecido. Bueno, qué sé yo. No, yo creo que voy a vivir renunciando a herencias, porque para mí... Lo que rápido llega, rápido se va. ¿Viste? Entonces, prefiero... Para pensar. Prefiero que no. Bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nos vemos el sábado que nos viene. Nos encontramos el sábado que viene. Sí, yo le voy a pedir, por favor, a Mariana que deje de traer libros interesantes. Sí, porque te dice, lo quiero. Porque ya lo dijo Damián, lo que están saliendo las impresiones. Sí, están todo. Carísimos. Ahí está. Bueno, pero estás haciendo ventas, ¿viste? Sí, te está sí. Vos sí. te pones en la cabeza, bueno, voy a vender, como sí. hacen ahora, ¿viste? Venderé. Y vendés. Claro. Sí. Tipping, ¿cómo es? Tipping. Tengo que vender. Sí, bueno, sí. Y así se venden cosas las personas. Sí. También haciendo columnas y laburando, leyendo los libros. Ah, también hay que hacer eso, claro. No, entonces no era tan fácil. Sí. Ya venimos.